Recordando. Y así seguimos bailando y gozando. Éxitos, es decir, hoy siempre junto a los Quilates. Y ahora que esto es tan divino, lo que a tu lado encontré. Y ahora que esto es tan divino, lo que a tu lado encontré. En un lugar solitario, con amigos te llevaré. Construiremos un nidito, en un lugar para tres. Construiremos un nidito, en un lugar para tres. Contigo muy solo, tan lejos de todo, seremos felices contigo, mi amor. Contigo muy solo, tan lejos de todo, seremos felices contigo, mi amor. Y para que lo baile el Pata Medina. Escucha, Claudio Sagrera, lo nuevo de los Quilates. Mírame que yo me estoy muriendo de amor. Háblame, no dejes un vacío entre dos. Mírame, háblame, mírame. Mírame que yo cuando te vas no soy yo. Háblame, no puedo resignarme a un adiós. Mírame, háblame, mírame. No me dejes nunca, mi vida, porque tu amor lo necesito para vivir, para vivir. No me dejes nunca, mi vida, porque tu amor lo necesito para vivir, para vivir. Y con mucho cariño para Camila y Leonela. Oh, Tapaturu. Sufriendo esta pena que me tortura y que me condena. Hoy mi juventud se muere de a poco porque no tengo todas esas cosas que a veces la vida nos regala amor, pero que también a veces nos quita. Desde que te fuiste en mi corazón solo tengo heridas. No te di motivos para que así dejes de quererme. Ya no puedo más, ya no sé vivir. Vuelve pronto vida, que sin tu amor solo sé sufrir. Vuelve pronto amor, yo te necesito. Vuelve pronto amor, que sin ti no vivo. Vuelve pronto amor, yo te necesito. Vuelve pronto amor, que sin ti no vivo. Y qué sabor de los Quilates. Vuelve pronto amor, yo te necesito. tanto te necesito. Vuelve pronto, amor, que sin ti no vivo.